Hoy presentamos El Asunto Tornasol. Sol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel de Coseiretan, Tornasol, a Usoa. Bienvenidos, bien hallados. Estamos despertando aquí poco a poco, después de estos fríos tan, ¿no?, tremendos. Aquí estamos una vez más en el barrio Tornasol, emitiendo desde este barrio donde, lo mismo que en el tuyo, hace un frío impresionante, amigos. Hace un viento que se bandean las ideas y otras cosas de colgar. Deja las banderas de bandeárselas solitas, porque si no nos traen lo que nos traen. Sal a la ventana y verás cómo el garajo vuela abajo, amigo. El garajo vuela abajo y, como bien dice la sabiduría popular, cuando el garajo vuela abajo hace un frío. Bueno, aquí seguimos. Vamos ganando por goleada. Sí. Hoy vamos a tener, ¿no?, un programa, digamos, algo distinto, algo diferente a lo que es habitual. ¿Algún invitado fantasma? Efectivamente. Quiero, por los medios digitales no se le puede escuchar, pero hacer un esfuerzo, un poquito de reconcentración, y veréis que os llegará el mensaje igualito que otros programas. Efectivamente. Con esto se quiere decir que esta semana no hay invitado. Nos han fallado porque ya no nos quiere ni Dios. Pero, bueno, hemos tocado un montón de puertas. Bueno, hemos decidido que podemos hoy también hacer una entrevista en ausencia. Podemos entrevistar al... Ya somos tres. Al invitado ausente. Los dos y el invitado. Y como esto de hacer radio, ya sabéis que es una cosa que cuando uno se engancha es complicado dejarlo. Hemos decidido venir a dar un poquito la caca este jueves. El Tufarroni, una vez más. ¿Qué más cornas da el hambre? Entonces, para nosotros no nos supone ningún esfuerzo. Digo yo, ¿no? Bueno, es un esfuerzo. Todo por nuestros oyentes, todo por esos dos o tres oyentes que tenemos, o oyentas, y dispuestos a haceros pasar un ratito de radio entretenido, digamos. Inolvidable. Llevadero. Sin intención de... vamos, tampoco de polemizar que... excesivamente. No, yo sé. Aunque quieren volver a poner toros en el Yumbe, que ayer salió una asociación, ¿no?, demandando con 16.000 y pico firmas, por que favor. Quieren que vuelva el ganado a la plaza de toros de Yumbe. Ay, por favor. Volverán esas casetas al más puro estilo de la Feria de Abril a engalanar Illumbe la semana grande de Donosti. Volveremos a ver gente vestida de faralaes por ahí pululando. No lo sabemos. Es posible que lo tengan complicado. Y tú y yo de bomberos toreros. Quiero decir, para darle un poquito más de color al asunto. En fin, ya sabéis que esta semana, bueno, pues hay la tormenta de corrupción que asola todo el infraebro, capitaliza o o prácticamente fagocita todos los medios de comunicación. Hoy hemos sabido que el amigo Urdangarín firmaba sus emails como el duque que se empalma. Y nos vamos a abstener, sin embargo, de hacer ningún tipo de comentario de momento. Vamos a ver si aguantamos todo el programa sin entrarle a este tema, aunque yo le tengo muchas ganas a nuestra querida amiga, la ex alcaldesa de Pamplona, y a lo mejor luego le dedicamos una cancioncita o algo así, ¿no? Con esta manía que tenía. Preferentemente. Sí, esta señora de esconder la mano, tirar la piedra y... o ¿cómo era? ¿No? Meter la mano en la caja, esconder la piedra. No sabemos muy bien qué es lo que hacía en la caja de Navarra. Luego le dedicaremos una canción. La piedra nos cae a nosotros. La caja bien escondida, por supuesto. Bueno, pues aquí vamos a estar compartiendo una tarde de música y reflexiones. Y variedades muchas, variedades, múltiples. Desvaríos, varios. Habrá un miss you call, pero eso ya fuera de micrófono, aquí encima de la mesita, que ayer y yo estamos ensayando para hacer alguna fiesta aquí un poco privada. Y... sí, bueno, llevo toda la semana diciéndote que el claqué no luce mucho en la radio. Pasa un poco como con la fira ironía, que en la radio no acaba de entenderse bien. Pues con el claqué tampoco es que en la radio sea una cosa que luzca mucho. Sin embargo, vamos a... quién sabe, que a lo mejor nos arrancamos y os hacemos un pequeño numerito que llevamos ensayando una semana. Bueno, ¿qué te parece, compañero, si le entramos a la música? Pues vamos a arrancarle. Vamos a arrancarle a la música. Bueno, algún joven valor, como siempre. Ese joven valor que tanto te gusta, Van Morrison. Van Morrison. El león de Belfast, una vez más. Con un temita del año 97 en Düsseldorf. Y tan lejos se tuvo que ir este hombre. Sí, es que se viaja mucho, vamos. Sí, jode muchos tímpanos. Este más que el holandés errante, es el irlandés errante. No. Vamos a ver. Un tema muy conocidito, pero bueno, en una versión un poco bastante cañera. Jackie Wilson Set. No, el 2, no. De la segunda. Vale. Te he dicho últimamente que te quiero. He dicho al maniquí directamente. Have I told you lately? Bien. Un clasicazo, Un clasicazo. Bueno, nuestro es un clasicazo para empezar. Bueno, en fin. Pues vamos a ver si el clasicazo nos lesiona. No es tan cursi porque aquí le mete un poco más de trayita y queda más arregladito. Muy bien, pues escuchemos al León de Belfast una vez más. Y volvemos en un minutito. Seguro que volvemos. Rod Stewart did a cover version, and that became one of the. It became a standard after that. So thank you, Rod, wherever you might be. Yeah. Have I told you lately that I love you? Have I told you that I don't want to bug you? Take away my sadness, ease my trouble. That's what you do. Oh, the morning sun. Oh, it's glory. It's a name of hope and comfort too. Using my trouble, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and mine, like the sun, like the sun, like the sun. Oh, at the end of the day, you should give. baby, I'm gonna show you there's no one above you. Feel my Turn away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. There I go. Al siempre intenso Van Morrison. Es un hombre intenso este señor. Sí, sí, sí. Cuando se pone, la verdad es que, vamos, hay que echar las butaquillas un poquito más para atrás, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar por comentar un par de noticias, ¿no? Tenemos un trombo noticiero por ahí esperando, ¿no? Está ahí a la zaga. Un manda huevos, que cuestión de huevos, como en el imperio se lleva mucho esto de, ¿no? A mí la legión y todas estas cosas, y por cojones y por huevos y por la Santa Inquisición, pues a mí todo eso me suena. Dentro de poquito Sí, me suena a aquel señor que luego colocaron de embajador en Inglaterra, en Londres. Al tal Federico Trillo, aquel que gritaba. Iba a Londres, pero esto, vamos, que no tiene elegancia ni para. Vamos, ya sabes. Que, yo. Ya clase sabes. Turista, ¿no? Sí, ya sabes que. No se iba y venía. Sí, en el infraebro, digamos, nacional católico, hay una larga tradición de colocarle el bombín a quien peor le queda, ¿no? Ya recordamos aquellas imágenes de Frager y Barne con el bombín, paseándose por Piccadilly, una cosa impresionante. Sí. Otro que también fue embajador del régimen. Sí. Sí. Aquí también tenemos a extensos personajes, ¿no? Como el mejor alcalde del mundo mundial, ¿no? El maravilloso Iñaki. Super Iñaki, ¿no? Que hoy mismo que tengo una noticia que estamos leyendo, que ha recortado subvenciones. El municipio. No me digas. Y pues se le ha ocurrido la idea maravillosa y excelentemente generosa de donar 20.000 euros al Dakar. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo es el París Dakar o cómo se llama ahora? Creo que le llaman el Dakar solo. Cosa harto incomprensible, porque ahora lo celebran nada menos que atravesando y arrasando Latinoamérica, vamos. Que yo sepa, Dakar sigue estando donde está, ¿no? Sí, entonces en África profunda. Pero bueno, ¿es que manda en unas postales a Dakar o cómo va el tema? No entiendo, a lo mejor significa, tiene algo que ver con que van en carro. No lo entiendo, pero entiendo aún menos que el mejor alcalde del mundo, el paladín de la transparencia en la gestión municipal, se dedique a repartir dinero para una carrera de rallies que se celebra a miles y miles de kilómetros. Igual es que algún sobrino suyo, pues no sé, ¿no? Pues va de engrasador o no sé, o va allí en el business de catering, o qué tiene, un poquito más... ¿Habrá alguna jugarreta de ese estilo? Porque si no, vamos, no es muy entendible, ¿no? Sí, no, es evidente que no somos capaces de comprender los designios del señor Azcuna, porque sus caminos deben ser tan inescrutables como los del Altísimo. Porque resulta que este hombre, en el fondo, todo lo que hace es intentar salvarnos con... como por ejemplo trata de salvar a la juventud de Bilbao, desalojándola de esos lugares... ¡Antros de perdición! Esos antros de perdición donde tratan de autogestionarse y de encontrar cauces para su creatividad o sus inquietudes sociales. Y él... con la mejor de las intenciones, sin duda, pues trata de enseñarles el recto camino a todos los jóvenes bilbaínos, desalojándolos... El recto camino emprendedor, eso es, por supuesto, con una buena gobernanza, como tiene que ser, y que no se nos salgan de la vía. Y el plan consiste, el plan inescrutable del señor Azcuna consiste en desalojar a todos los jóvenes que tratan de autogestionarse en cualquier local, para luego mostrarles el recto camino. Así nos encontramos esta noticia... en la que, bueno, pues el edificio de Matico, un edificio que el pasado verano fue ocupado por el colectivo Patacón, un colectivo que trató de recuperar un poquito el espíritu del Gasteche de Cucuza, aquel Gasteche que fue hace un año desalojado, de una manera absolutamente... Elegante, sí. Tomando todo el barrio, elegante. Enviando cientos y cientos de agentes de la Ertzaintza, que se dedicaron, como bien recordaréis, a excederse en las formas y en el fondo, ¿no? Deteniendo a decenas de jóvenes, enviando al hospital a casi un centenar de jóvenes. Y este colectivo Patacón, como decimos, pues trató de recuperar un poquito el espíritu de Cucuza, intentando construir una alternativa autogestionada de ocio, de cultura y en general de un proyecto que al señor Azcuna no le parecía, por lo visto, lo suficientemente interesante, porque prácticamente a los pocos meses de haber desalojado del edificio en cuestión a estos jóvenes, propone ahora la creación en el mismo lugar. La verdad es que coña a este señor no le falta. de un centro para jóvenes emprendedores, que es sin duda la idea que tiene el señor Azcuna de lo que la Juventud de Bilbao debería hacer: emprender la creación de alguna empresa, cuanto más, ¿cómo diríamos? Una empresa cuanto más neoliberal y más competitiva. Y más competitiva, mejor, ¿no? Esta es un poco la idea que tiene el señor Azcuna de lo que debe hacer la juventud en general. Montar empresas que nadie va a financiarles, naturalmente. Empresas para, pues no sé exactamente. A estas aves exóticas que son los políticos de pro, les podrías montar también alguna empresa tipo zoológico, así, ¿no? Podría hacer, digo yo, un planteamiento en toda mi pura humildad, pero, por ejemplo, hago un llamado, pero si alguien recogió los guantes, pues bienvenido sea. Bueno, pues manda huevos, le vamos a dar paso a un tromo noticiero, ¿no? De acuerdo, escuchemos entonces qué ha dado de sí la actualidad en las últimas horas. A temblar, amigos. Tromba noticiero. Coágulo informativo de alcance, siempre en el empeño y desempeño. Por la total libertad de impresión. Cuestión de huevos. Si usted teclea en Google, Carlos Delgado Ciervo, el buscador le ofrecerá 84.600 resultados. La fotografía de un consejero autonómico, balear y de turismo, para más señas con los testículos de un ciervo sobre su cabeza, chorreándole sangre por la cara, ha inflamado a más de una sociedad harta de la fanfarria del político payaso y de las torpezas de sus gobernantes. Dice el tal pollo este: me gusta la caza mayor, la caza menor, la pesca, los toros y muchas otras costumbres buenas y sanas que nos gustan a muchos españoles. ¡Qué bonito es el deporte! ¡Qué bonito es el deporte! Deletrean en voz alta: cos, guión, tun, guión, bres, buenas y sanas. ¡Uf! Demasiado barbudí. Tan limitada capacidad de argumentación debe de ser también cuestión de manda huevos. Y ustedes nos perdonarán el lenguaje, porque no solo hay que parecer tarugo, sino serlo para no darse cuenta de que el mundo discurre por otros derroteros y que el progreso cultural y social está reñido con la tortura. Un mundo, en fin, más estético y moral, si se puede decir eso. Parece que desmocharle los testículos al animal muerto y embadurnarse con su sangre forma parte de un ritual iniciático de todo cazador novato. Pero mira qué gracieta. La novatada la paga el animal. La caza tendría que haber desaparecido con el neolítico, pero no fue así, aun cuando el hombre abandonó las cuevas. Nos preguntamos qué patológica inseguridad puede llevar a alguien a matar a una bestia para reafirmarse y encima exhibirse con el trofeo. Esa costumbre tan sanísima nos devuelve al ansiado toro de Tordesillas. Hasta hace poco también se le cortaban los testículos y el héroe aparecía en el pueblo con tales despojos colgados de su lanza. ¿Cuestión de huevos? Pues puede que también, aunque nos consta que siguen haciéndolo. Hay quien asegura que ahora solo es el rabo lo que le mutilan a la bestia. ¡Qué detalle torero! También los hay que disfrutan lanzando al vacío a las cabras desde lo alto de un campanario. Muestras populares todas ellas de un folclórico incivismo. Por mucho que diga este tal Delgado que esa imagen pertenece a una esfera privada que ahora ha sido transgredida, su repercusión pública le perseguirá porque es un gesto que se antoja miserable. Esa imagen se suma al recuerdo de sus torpezas, la más sonora cuando trató de justificar que fichaba a su novia como asesora técnica personal de emprendizaje, por supuesto, de la consellería, porque eso suponía un ahorro al erario autonómico. Se le obligó a destituirla. Miedo da pensar que hará este conseller que se dice balear, aun cuando se reconoce solo, comillas, mallorquinista. Club Deportivo Mallorca, ¿no? Y otros colores, rojigualdas. Y con una nueva ley turística tan salvaje como esa, como ese vergonzoso gesto con los huevos del venado que la aleja del corazón y, por supuesto, de la razón que nunca tuvo. Pues genial, ¿no? Y ahora nos pones ahí una coplilla torera con los vídeos de Manolete que me acabas de enseñar hace un ratito. Y aquí paz y después miseria. como dice el refrán. Muy bien, escuchemos a la voz de los super tacañones. ¿Qué tienes por ahí puesto? Pues tenemos aquí un montón de cosas. Podríamos escuchar, por ejemplo, a Albert Cummings. Albert Cummings. Me lo acaban de traer calentito. Y fue un guitarrista de, me han dicho, de blues. Un guitarrista de blues. El amigo Dani, sí, que acabo de estar hace unos minutejos. Bien, ¿tenemos algún otro dato de este señor? Pues de momento no he conectado con él. Bien, no, sabemos que se llama Albert, que se apellida Cummings y que hace blues. ¿Había algún Cummings, no había alguna torre de cine de estas de películas de vampíricas, no? Sí, me sí, estoy liando, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Tú qué sabes del tema? Sí, ¿no? sí usted habla del chorreante también, como de, en, sí, en, del mítico Van Helsing, de la Hammer. Sí, Christopher Christopher Lee, Christopher Lee y el otro señor, este señor que hacía de Van Helsing, que se llamaba, se apellidaba Cummings, seguramente, pero no recordamos su nombre. De todas formas, vamos a escuchar a Albert Cummings tocándonos la guitarra, no la nuestra, sino la suya, e interpretándonos blues, que lleva por título, vamos a ver, Glass House, que vendría a ser algo así como Casa de Cristal. Pues acaso sin público, estaros lejos. Vamos allá. Tornasol. Bueno, pues este señor que escuchábamos era Albert Cummings. Y el que queríamos, bueno, el nombre que queríamos recordar antes y no nos venía a la cabeza era Peter Cushing. Peter Cushing. El famoso Van Helsing de las películas de la Hammer, que no se apellida Cummings, pero lógicamente, fonéticamente recuerda. Y la cara también de este señor Albert Cummings, cuya carátula de CD tenemos aquí delante, también recuerda un poco a la de Peter Cushing. Enjuto, un hombre enjuto. Tiene catarro. En fin. Bueno. Pues nada. Y me están saliendo a mí la piel de pollo porque estoy leyendo algo de los GAL, ¿no? De unos periodistas que han hecho un documental sobre los GAL. Ajá. Recuerda a los GAL y el personaje el número X. ¿Cómo se llama? ¿Dos indultos, una boda y un funeral? ¿O tres indultos, una boda y un funeral? No tengo aquí, no tengo a mano el titulito del documental. Realmente se debería llamar Tres indultos y varios funerales. Y varios funerales. En fin. Una cosa fue potente. En fin, no. Como estas cosas no existen, de que decir esto quedará el furgón de cola para hacer un... No, cuando se... Hoy presentaba, por cierto, dejar, ¿no?, la película de Giguren en el pueblo, ¿no? En Niesen. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, de Ángel Amigo, el cineasta renteriano, presentaba la película, creo que viene el mismo Giguren. Uh-huh. Un poco por ahí resarciendo un poco pues las heridas, ¿no?, de toda esta guerra, si lo llamamos así, o de este conflicto que ha habido. Uh-huh. No recuerdo exactamente cuál era el nombre de la película de Giguren, pero bien le podrían haber puesto Romano paga de traidores, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Siempre hay que dar una cuarta oportunidad personal. Sí, bueno. En fin. No importa cómo. Bueno, sí, este señor que se acabó retirando de la política hace breves flechas, ¿no? Bueno. Creo que va con sobresueldo o cómo va. No sabemos, ¿no? ¿Quién? No. ¿Quién? Pregunta de Guren esto. Guren, bueno, en fin. Guren es uno de estos personajes a los que, exceptuando a Ángel Amigo en esta película, nadie más parece estar dispuesto a reivindicar. Pero en fin, sin entrar en el fondo del asunto, pues es uno de estos hombres que, en fin, podríamos decirlo en inglés, ¿no? Pero como no nos viene ahora en inglés, lo vamos a decir en Roma Paladino. O sea, de estas personas que se llevan hostias por todos los lados, podríamos decir, ¿no? Un poco. En fin. Hombre, luego cuando se escriba la historia, pues igual, ya sabes, depende del punto de vista y la interpretación, pues quedará como, ¿no?, como alguien importante, con letras más sí, altas o más mayúsculas que otra gente, ¿no? Nunca sabes lo que se cuece, sí, en otras, entre bastidores, pero vamos. Sí, en otra, digamos que en otras franquicias del PSE, como hemos podido ver últimamente en Cataluña, los que... Ayer mismo pudimos ver cómo algunos escapan en desbandada, ¿no? Y al menos 5 o 6, ¿no?, de 20, escapan en desbandada cuando comienzan los desmanes auspiciados o ordenados desde la calle Ferraz. Aquí en este país, desgraciadamente, no son 5, ni 3, ni 2, señora, son 1. 1 y se quedan solitos. Bueno, tenemos más noticias por ahí para... Alguna cosita más hay, pero vamos, como me ha robado el tabaco, pues no sé, estoy aquí a la busca y captura de este... Oye, que quieren hacer genérico el tabaco, Dios mío, que vi la otra vez una manifa en Bruselas de los tabaqueros. Es que quieren hacer el... Vamos, ni nombres tan sagrados como Marlboro y esto del caballo y lo que las mitologías que nos traía y tal. Pues ya simplemente tabaco. Y con unas carátulas ahí en los sobres y unas cajetillas de muerte. Ni en el Peter Cushing este que decía, vamos. Yo me pregunto, y en los países donde todavía es legal la publicidad del tabaco, por ejemplo, como los Estados Unidos de América, ¿los anuncios pasarán a ser genéricos? En vez de aparecer un hombre cruzando el río... El Orinoco, ¿no? Pero el Mississippi, río, coño. Eso es, el Mississippi a caballo y tal. Aparecerá un rótulo negro donde ponga el tabaco mata, tú verás lo que haces, es o algo que así. Que no les hacemos caso a los yanquis. Fíjate qué bailes hecho ahí con los Obama, tío. ¿Qué quieres que, vamos, eso era de... De un sex appeal tremendo, tío. Eso, esa misma imagen ya capta un mogollón de gente, quiero decir, para sus filas. Ya no hay que hacer gran cosa, no hay que abrir la boca. Sí. Tener un buen asesor de imagen, y un buen cameraman y un bien guionista, ya la cosa está hecha. Como bien sabéis, en Estados Unidos la política consiste en precisamente en tener una imagen pública maravillosa y en bailar bien, en bailar de una manera. ¿Qué vestido rojo llevaba la chavalota? En fin, que soy pajuato. Por cierto, los estanqueros cuando se reúnen así a nivel internacional, porque es una cosa impresionante, o sea, los estanqueros se reúnen a nivel internacional, esto es una conflagración internacional de estanqueros, que es impresionante, amigos. Internet, los milagros de Internet nunca dejan de sorprendernos. O sea, ¿qué será lo siguiente? Una concentración de fontaneros de todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Quejándose porque la estopa estaba cara o qué sé yo. ¿Se la llevan los chinos? ¿No lo hacen? No sé. Cosas más veremos todavía. Digo yo, ¿pagarán las multinacionales del tabaco estos los viajes a los señores y señores estanqueros para estas...? Habrá una deducción, me imagino, luego, si la cosa sale un poquito adelante y en vez de ponernos ahí una boca destrozada, un cáncer exterior de estos bestial, pues la cosa queda simplemente en un moflete, una inflamación de moflete, según como... según la negociación. Enviamos desde aquí un saludo fraternal a toda la gente que trabaja en un estanco, ellos no tienen la culpa. Besos. Y quedamos a la espera de ver si la próxima manifestación contra la supresión de las guerras, por ejemplo, la llevarán a cabo un montón de fabricantes de tiritas, todos, y de vendas o de material antibiótico en alguna capital europea. Bueno, en fin. Pues nada, vamos a dedicarnos a cosas un poco más elevadas. ¿De verdad? Y tengo aquí un par de croniquillas que voy a echar una caladita con el genérico, si me permites. Uh-huh. No, que... En fin, va a ser complicado de todas formas, a partir de unas fechas comprar tabaco. Comprar tabaco, o al menos el tabaco que quieras comprar. Va a ser espeluznante. Uh-huh. Entras ahí y sales ya con un cáncer sin probar un pitillo, uh-huh, te digo yo. Otra cosa, tal como se está poniendo la cosa. Otra cosa que sorprende sobremanera es que parece ser que la directriz esta que va a obligar a que todas las cajas, de todas las cajas desaparezcan las marcas comerciales y las imágenes un poco reconocibles de cada marca, también van a hacer desaparecer los tabacos de diferente sabor. Y fíjate que llevamos unos 25, 30 o 35 años fumando y no sabíamos que había tabacos de sabores, por favor. Qué bien entrenados nos tienen. Joder, amastraditos, es que vamos. Y todavía nos quejamos. Pues nada, entramos con unas crónicas del Tornasol. Sí, por favor. Sí, a por mí, favor. Como lo que me gusta es el arte, me voy a reconcentrar. A ver. Teatro. Saludos, Patricia. Hombre, no fui a ver la obra de... Que vamos, se movía todo, era un terremoto. El sábado aquel fue espantoso, este pasado. Ay, tenía ahora en el topic de Tolosa a la amiga que entrevistamos la semana pasada y... ¿Y no acudiste? En fin. Bueno, en fin. Me escupo de aquí mismo. Bueno. Desde la empresa teatral La Vida de Nadie, se nos comunica la devolución provisional del importe de entradas. 3 euros, 2 zanahorias y 1 rabanillo es lo que valía el billete. De la obra, Este muerto está muy vivo. Por incumplimiento del guión y también en menor medida por la muerte por síncope accidental del actor bandera de la obra, debido a un déficit presupuestario en el atrecho, al sustituir el cuchillo de pega por herramienta mayor, regalo generoso de charcutería Lorenzo, todavía no se nos ha cundido mucho el pánico, pues se confía mucho en las dotes actorales de este actor bandera para darse calor humano y volver a dar vida al personaje. Ayuda sobremanera que el hombre está ahora en estado de hibernación, pues la obra se representaba junto al puente de la pulmonía y se espera con gran alborozo a la época del deshielo para el reestreno. Para que no vuelvan a ocurrir estos imprevistos de escenario, las instituciones han prometido colaborar en el drama, nunca mejor dicho, regalando un haz de leña y una lona de construcciones La Raja S.A. para el esperadísimo reestreno. En caso de su imposibilidad, se devolverán la mitad del importe, o sea, las 2 zanahorias y el rabanillo pelado. O mejor dicho, más bien, sus retoños. ¿Cómo está el teatro? ¿Cómo está el trato? Dios mío. Así no da muchas ganas de ir. Ecos de suciedad. Se ha precipitado la noticia ticia de que Anselmito mito en el barrio, hijo del veterinario Ario, pues estuvo la división azul, se ha liado con la llamada amada Monompli, duquesa de la alcachofa, o mejor dicho, de una hoja de la misma. Pues se nos ha quedado como el filo de una katana. por la calle va al cárcel, cárcel, porque nos vamos dando cabezazos. Ya se dice, dice, dice, que a los 3 meses de conocerla, el Anselmito, más mito que nunca, pues así mueren los valientes, Anselmito, mito, le ha propuesto épicamente, sin blas, matrimonio. ¡Qué querencia al sarcófago, Dios! Y le ha regalado un pedrusco con candado de la afamada joyería Macoria, Oria, Oria, Oria. Siguiendo y acrecentándose los ecos, ecos, en la avenida Frontón, Ton, Ton, ya les adjudican 2 niños, uno por cesárea y otro por ordenador, una iguana con piraucho y una casa en los barrios altos. Aquí hay división de opiniones, no se aclaran si lo de alto es por la elevación o por el valor de la elevación. Incluso algún chinquilincuatre habla de un puesto de caza. ¿Será porque ya en llegando a la plazoleta del perdigón, gong, gong, gong, aquí ya no hay parangón y al Anselmito le han salido 3 hermanos trillizos, un abuelo destripador, 2 mamás de látex y el panón secreto con las indicaciones precisas donde se guardaba el preciado oro de Moscú? Plaza Urdanibia, bodegón Manolo, número 20, glu, glu, glu, glu, glu, glu. En de mientras, con el eco ya desatado, cuenta y cómo que la marquesa de la Arcachofa se suicidó por despecho, introduciendo sus aletas nasales en el extractor de una hamburguesería. ¡Qué tremendo, Dios mío! Por data, todo parecido con la coincidencia, por supuesto, es pura irrealidad. Como ya habrán deducido nuestros oyentes más perspicaces, esta ha sido una noticia leída por Imanol Arias, Arias, el hombre que no quiere que le repitan nada, nada, y patrocinada por esa franquicia de los sonotones llamada Gaes. Por cierto, se te ha olvidado el Cádiz llega a aparcar la puerta, ¿no? Te tengo que recordar, el Cádiz ya se te ha olvidado aparcar la puerta. ¡Oh, no me jodas! Pero... No te la han llevado. Está con el mono y ya lo ha arreglado. Definitivamente, en el aparcamiento aquí sobre la Sinchílica, ¿han puesto otra o no han puesto otra? No, eso es para VIPs. Ah. Tienes poder, te quiero decir, eso vale 2.000 euros la hora. De todas formas, nos llegan informes. Por eso cuentan por ahí, los ecos de su ciudad. Han empezado a caer las primeras multas, aquí en el aparcamiento adyacente a la Sinchílica. Aviso a navegantes, no aparquéis sin fijaros bien, porque en una esquina recóndita del aparcamiento hay una máquina de OTA, aunque nadie la ha visto todavía. Detrás del árbol. Efectivamente. ¡Apa! La institución. Bueno, ¿temorri? Sí, escuchemos un temita. Si te parece, voy a proceder a ese homenaje, ese pequeño homenaje. Proceda, señor juez. Que le íbamos a hacer, sí, a Yolandita Marcina. Yolandita, sí. Eso es Yolanda. Sí, la alcaldesa burgalesa de Iruña, famosa en su día por prohibir, ser la primera en Euskal Herria que se atrevió a prohibir el fenómeno chosnero, y después de eso, pues todo ha sido una maravilla, toda su gestión, vamos, a partir de ahí ya... han sido todo hitos que te pillo, en su carrera. Sí. Sí, y además nos debe una pendiente, nos tiene que invitar a ese ático que no existe, que tiene 200 metros cuadrados. Efectivamente, por Dios. Efectivamente. En fin, efectivamente. Andaremos levitando, pues una vez más. Esta señora, experta en meter la mano en la caja de Navarra, me parto la caja de Navarra con las informaciones que estamos conociendo y de las que nadie se está haciendo eco, como bien sabéis. Como bien sabéis, esto es una cosa de masones y un complot judeo-masónico horripilante que han urdido contra la señora alcaldesa. Vamos a recordar a esta cuadrilla de personas tan simpática de Iruña, simpática por lo creativo y por lo musical, que le dedicó una bofetada musical maravillosa a la señora Barcina y que acabó, como no, como suele acabar todo este tipo de aventuras, en los tribunales. Bien, recordemos pues a la chula Potra, eso sí que es un nombre bonito. Y vamos a ver cómo ellos mismos nos explican qué es lo que ocurrió mientras nos cantan esta maravillosa canción que dedicamos desde aquí a la alcaldesa burgalesa de Iruña, recordando aquello de la Barcina, tortura y asesina. No se lo merece, por lo bonita que es la canción. Debía de ser mucho más putre. Fue un horror. La administración municipal de turno... Vaya, debemos de tener algún infiltrado aquí algún infiltrado del gobierno de Navarra en el ordenador, que nos ha bloqueado la reproducción del tema en cuestión. Vamos a ver si conseguimos recuperarlo. Vamos a ver si es capaz la máquina. ¡Sí! Afortunadamente tenemos un antivirus maravilloso y ya os podemos poner una bofetada, esa maravillosa canción dedicada a la alcaldesa de Iruña. La administración municipal de turno perpetró un acto de violencia contra todo el barrio. En la práctica fue como un estado de sitio. Pedían a la gente el carnet para poder entrar a sus propias casas. Derribaron de un plumazo con estrategias militares años de convivencia y de ilusiones. Años de convivencia entre la juventud de diferentes sensibilidades y diferentes edades. A todos nos dolió mucho lo que hicieron y surgió el odio. Así es como terminó 10 años de solidaridad y de convivencia en el barrio. Un día, hablando con mi colega, que es un ángel, yo le dije que me encantaría darle una bofetada a la alcaldesa. Y él, que es un ángel, me dijo: no, Julia, tú lo que tienes que hacer es escribir un rap que sea como una bofetada. Entonces vino Julia y me dijo: no sabes las ganas que tengo de darle una bofetada a la alcaldesa. Y ahí fue cuando salió la propuesta para que hiciera, con todo eso que sentía dentro, un rap que fuera como una bofetada. Y así empezó todo. Con ustedes, la chula potra, interpretando una bofetada. Espabilará tu borrachera de pija fulana, que sacará del texto mujer florero del capital la puta máscara, que perpetrará un resquicio en tu cabeza de chorlito, entrar al olor de la injusticia superponiéndose a tu chanel número 5. Una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de tu sueño de hormigón y de cemento. Recordarás que andar por la vida mancha, que currar para comer puede ser un infierno. Convertirte en tu asistenta, mandarte la compra, te miro mal por extranjera, dejarte la cartera sin una perra, día 20 y más tu marido te pega. Una bofetada en tu boca deslenguada, hacer sitio al idioma de la mujer liberada, que no repite el discurso del amo, que no necesita mentir ni violar la palabra, que abriera tus ojos, alcanzaras a comprender lo irreversible, lo que no vuelve por tus acciones inconscientes de la bien pagada. Por cada árbol cortado sería más de 80, por las ilusiones mutiladas nadie podría llevar la cuenta. Por tu prepotencia, tu incompetencia, tu tolerancia, tu complacencia, ¡ja! Por los desengañados, menospreciados, olvidados, los encarcelados, por la lengua de mis antepasados. Por las huertas arrasadas, las tapias derribadas, por humillar al río, calentar el cielo, aplastar la hierba con asfalto y hierro. Una bofetada, partirte el útero, vulnere, te meta, que te estremezca, te haga hembra a ti, la yupis seca. Como un orgasmo perdieras la compostura, te devolviera la vida, ablandara tu cara dura, bruja mala, fría, calculadora. Quisiera escribirte un rap que fuera como una bofetada y de pronto te sintieras humana y no soportaras tu vida ni la de tu banda, te abandonaras. Salieras a la calle a mezclarte con la mara, explotara la coraza de tu alma, no te cortaras, lloraras por cada una de tus fugadas, empezaras a querer a la tierra, su bendita balada. Yeah. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. ¿Y no estás? ¿Y no estás, Yolanda? aburridora, amargada, mala mujer, mala paya. Estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada. Regalada y rebotada de tu pedestal, de vestal acomodada, descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura. Que no te enteras, chavala, que la vida no es esto. Hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada. Una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad. Y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Esa bonita tonadilla, la tonadilla. Ese homenaje a la señora alcaldesa de Iruña. Y continuamos aquí con un montón de noticias y de comentarios que parece ser que alguien ha preparado. Igual a MC al cuadrado. Que hay que saber situarse un poquito en situación para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Acto seguido leeremos un artículo para ver si nos aclara un poquito esta absurda definición. Espérate que me que me mojo los labios. Y para hacer yo un poco aquí el chustarro, importante, me cuesta. Importante. Sí, importante. Es importante prevenir posibles lesiones, posibles pólipos, posibles temas de garganta. Hay que hidratar la garganta, señores y señoras, antes de comenzar a leer un... ¿Qué va a ser? Tipo de acto festivo. ¿Qué va a ser exactamente? ¿Una reflexión? Va a ser un fresco. Un fresco. De lo que nos ha deparado los últimos años en este gran país. Que parece que siempre estamos situados en el mismo punto. Ajá. Bien. Tan lejos y tan cerca. 12 de octubre. ¿Os suena? Fiesta de la raza. Día de la hispanidad. Ya me están dando el tembleque. Día de la fiesta nacional. Vaya lío. ¿Con qué nos quedamos? Con la raza de Jaime de Andrade, alias Franco. Con la fiesta nacional. Pero no habíamos quedado que la fiesta nacional era otra cosa. O con el día de la hispanidad. Dos puntos. Queremos españolizar a los alumnos de Cataluña. A fin de cuentas, unos cuantos brindis oficialísimos, un desfile de soldadesca con más o menos ardor guerrero y el deambular de la cabra, besos, en realidad es un carnero, presa del estrés legionario, no tienen nada que decir las protectoras de animales, todo demasiado cutre para ser antiguo, todo tan lejos y tan cerca, que nos toca mucho. Hable usted en cristiano. El baño sabatino en el lavadero, el agua previamente calentada en el hornillo de petróleo, pollo para las grandes ocasiones, afeitado semanal y, por supuesto, antes roja que rota. Los múltiples usos del papel de periódico, cubriendo el suelo recién fregado, colgando pedacitos de un gancho en el retrete, envolviendo desayuno. ¿Te acuerdas, no? De retretes, ¿verdad? En muchos bares y casas y estaba ahí colgada la Unidad o la Voz de España y aquellos épicos periódicos que, no difieren mucho de los que de algunos de los que hoy en día existen. Cortadas las cuartillas en útiles cuadraditos y enganchadas en un gancho de así vamos a ligar. Y luego vamos, todo el tufarrón se extendía, vamos, a dos millas alrededor de la comarca. En fin, proseguimos. Los múltiples usos del papel periódico cubriendo el suelo recién fregado, colgando a pedacitos de un gancho en el retrete, envolviendo el desayuno, etc. Sabañones, frío y aceite de bacalao. Por el imperio, hacia Dios. En el tendedero, la ropa interior de la vecina, el mirón mirado. ¡Niño, no te toques, que cogerás la tuberculosis! La confesión mensual y la misa dominical. O sea, sé, el nacional catolicismo. Los marines meándose en las scooters, una unidad de destino en lo universal, cines de tres películas, pipa, regaliz y, por supuesto, miseria. ¡El Domum! ¡Dios mío! ¡La hucha de los negritos! ¡Joder, cuánto hemos aportado! ¡Qué buenos somos! Un diccionario de olores trepando patio arriba. ¡Hoy los del tercero a San Sardinas! ¡Lo mismo que ayer! En los colegios, la leche en polvo americana. La formación del espíritu nacional, cigarrillos por unidades, altramuces y chufas. En los turcidos, la dignidad de las madres trabajadoras. El laborioso y noble pueblo catalán. Camiseta imperio, silla al revés y a verlas pasar a la fresca del verano. Café con gaseosa fría, un suau que se dice en Cataluña. Miedo a la delación y miedo a la vida. ¡Viva la muerte! Abajo la inteligencia, a media voz, la lengua prohibida. Y la doctrina al vencedor, el dialecto vernáculo catalán o vascuence, brillantina y barón dandy, para la edad de merecer. Un tiempo pasado y una ideología muy actual, una grande y libre. ¡Ay, la memoria! A veces lo que nos parece nuevo viene de siglos atrás, o no tanto. Demasiadas interrupciones en la pedagogía de la historia, demasiados merodeos aparentemente democráticos. Todo tan lejano y todo tan cercano. Joan Pera Viladecans firma este artículo. ¡A dar el clavo! ¡Ay, ay, ay! ¡A dar el clavo! Por momentos me parecía estar escuchando Onda Cero, pero no, estaba escuchando Sencillo y Gratia. Lo he contado vestido marinerito, me olvidé de decirlo. Por cierto, no sé si recordarás que cuando todavía podíamos, era posible comprar móviles en las gasolineras, con completa impunidad, yo compré uno, te lo regalé y tú te dedicaste a putear al personal con aquel móvil anónimo. ¿Recuerdas aquella vez que encargaste 300 tortillas de patata y me lo hicieron tragar? Pues, por supuesto. 20 años después, el móvil sigue sonando de vez en cuando en mi interior. Es impresionante, amigos. Bueno, ¿qué nos queda? Hay que aventurarse, aventurarse en el sentido más etimológico de la palabra. Esto es ponerse al viento, que el viento nos lleve. ¿Hacia dónde nos lleva el viento? ¿A escuchar una canción? Hay que orearse un poquito. Sí. Hombre, me has hecho los deberes. Has interiorizado todo lo que yo he largado. Sí, por cierto, me ha gustado mucho este detalle del tabaco vendido al por menor. Que ahora que los además... Niños no, a partir de los 5, no, yo pensaba la edad mínima los 7, ¿no? Bueno, pero ahora que las cajetillas de tabaco van a ser genéricas... Yo nací fumando ya, a mí no me importa, pero vamos, no me meto yo en la vida a nadie. No, pero bueno, pero ahora que estamos en esa tesitura en la que, pues bueno, nuestra coyuntura económica no nos da más que para comprar tabaco al por menor, cigarrito a cigarrito, podía volver eso, ¿no? Podía volver eso que lo ilegalizaron hace 20 años, por favor. Esos kioscos vendiendo cigarritos, ¿eh? Y que quiten los cinecielos para coger las chustarritas. Por favor. Cuando se haga un lío, quiero decir, cuando se líe un cigarrito en la mesa, pero siempre dejar un poquito para el siguiente. Hay que ser un poco solidario. Aquellos pinchitos para ir recogiendo colillas del suelo. En la playa, con la gaseosa, la tortilla de patata. Genial. Cerca estamos de volver a aquellas imágenes de posguerra, aunque ahora tendrán que ser imágenes de poscrisis. Poscrisis, porque la guerra sigue, quieres decir. Sí, porque la guerra continúa, amigos, desgraciadamente. Efectivamente, ¿para qué? Pues para que tengamos, pues por ejemplo, ¿cómo decir? Pantallitas de estas finas o cositas de estas maravillosas, cuyos componentes, o móviles maravillosos, cuyos componentes... Los smartphones, estas maravillosas, que no sirven, no lo intenten en casa, no sirven para... Efectivamente, no sirven ni para envolver el bocadillo, ni valen para eso mismo que eran tan útiles, como bien has explicado, las hojas de la prensa. Tampoco sirve el smartphone, amigos, para limpiarse después de No. De haber pecado. No. No te toques, que te estoy viendo que te estás tocando. Bueno, en cualquier levántame las manos. Saben, como bien saben nuestros oyentes, para construir estas maravillosas tabletas, que ya no sirven para envolver cigarrillos, perdón, ni para envolver bocadillos, ni para limpiarse las salvas partes después de... Pues pero para... a Pelu le vienen bien para mover castañas. Es, bueno, saludos, Pelu. Bien, bien, bien, es cierto. Lo único que vemos es una cierta utilidad. Pero en general, estos componentes que necesitan, todos estos aparatejos, todos estos aparatejos de nuevo cuño, hay que extraerlos de países como Mali, por ejemplo. Por eso mismo hay que ir allí. Está un poco calentito el tema, ¿no? Sí, en fin, a poner orden. No vaya a ser que la población local decida hacer algo diferente a nuestros intereses. Claro. Que se le ocurra algo. Y eso ya es malo, o sea que esa gente todavía está en unos estados un tanto primigenios. Fraternité y egalité. No me hagan burradas. Sí. Mucha egalité, mucha fraternité y mucho de eso. Bueno, es cierto, sí, que lo voy a decir, no sé si lo he comentado alguna vez porque se nos va un poco el chaparro. Pero leí hace poco que este presidente francés, Hollande, o bueno, de las cuartillas, sí, este se reconocía pues que se habían pasado un poquitín cuando la guerra de Argelia, porque había habido 3 muertos en la capital del romance de por excelencia, que es Paris. Ajá. O sea, en el año 61. O sea, y entonaba un poquito el memeo con las culpas. Muy suavemente, y reconocía 3 muertos, cuando en realidad, por algunos historiadores llamados independientes y de bastante renombre, decían que los muertos habían sido de 175 hasta 200 en la capital del Sena, en París. En incluso fin, bastantes de ellos fueron echados al mismo río del mismo nombre que ya he citado anteriormente. Bueno, en fin, égalité, liberté, sí, fraternité. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pues, precisamente ahora se le ocurre al señor Hollande, que la verdad es que nos había despertado cierta simpatía a base de espantar a todos los millonarios franceses allí en de sus fronteras. Pero parece ser que bueno, pide perdón por haber construido en Argelia el banco de pruebas fantástico de todas las metodologías de tortura, de represión política a todos los niveles, etcétera, etcétera, que luego se exportaron, gracias al maravilloso República Franca, ¿no? Al resto del mundo. Ay, aranceles. No, efectivamente. Y han querido, a lo mejor, ¿no? A lo mejor festejar este mea culpa, ¿no? Invadiendo otro país. Simple evento que Bueno, en fin, saludos a Depardieu también. Sí, habla el cigarro de Bergerac. Sí, bueno, ahora creo que se va a hacer llamar Yuri Depardieu o Depardievich o algo así, ¿no? Sí. Habrá que buscarle un país autónomo, sí, o alguna especie de satélite de planeta que ahora ya habrá para él, como se dice, a su modo, y que se monta allí la piscina. En fin. Saludos, Depardieu. Sí, sí. Dejemos a la luz que alumbra, quiero decir, dejemos a esa gloriosa república, a esa gloriosa república francesa para. Pero que te saquen los mocos. No. Bueno, bueno, hay cosas que, lo mismo que el claqué no funciona bien en la radio, es verdad que tampoco funciona bien en la radio sacarse los mocos. Esto pero es, te cae el moco al alcachofa y luego hay distorsiones. Bueno, en fin, es que estaba observando este disco maravilloso que me has traído y se me caían los mocos de emoción, porque tengo aquí delante nada menos que a Etta James. Hombre, Etta James murió este añito pasado. Vaya. El año pasado. Una gran dama del blues. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si escuchamos un temazo de esta señora? Y aquí está de mayorcita ya. Este disco es del, ahí pone, 2010, por sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esta señora tenía que tener ya unos cuantos años ya cuando editó este disco, pero seguía manteniendo una voz maravillosa, ¿no? Si al amigo iba a decir Van Helsing, no, si al amigo Van Morrison le llamaban el león de Belfast, ¿cómo podríamos denominar a esta señora? Este mundo del arte es un poco picajosos, no lo digas muy alto, que la no tigresa no da un gruñido por ahí. Bueno, sí, deja tenientes. Bueno, escuchemos a Etta James y volveremos en un instante, ¿no? Tras este pequeño paréntesis musical, para seguir desgranando. Voy a la retreta, a ver qué periódico hay. Muy bien, perfecto. Es que me estoy aflojando ya. Si ves, ahí me he dejado la tableta. Por favor, no la utilices para lo que tú ya sabes. No, no, no. let me tell you, babe. Now listen. Hey, the sugar dumpling, let me tell you something. Hey, boy, I've been wanting to say, you look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth, hun. And I want you to be my spouse, so that we can live happily in a big old roomy house, just as long as you prove me, baby. Hey, baby, baby, now make me feel good inside. Hey, now, now, now. Hey there, sugar dumpling, let me tell you something. Hey boy, I've been wanting to say, you look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth, yeah, yeah. And I want you to be my spouse, so that we can live happily in a big old roomy house, just as long as you groove me, baby, yeah. Oh, baby, now, now, make me feel good inside. Come on. God Almighty, now, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, sugar dumpling, let me tell you something. Hey, girl, I've been wanting to say, you look so sweet, baby, you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth. And yeah, you want me to be your spouse, so that we can live happily, oh baby, in a great, great, big old roomy house, just as long as you keep proving me, baby. Oh yeah, yeah, girl, make me feel good inside. Hey, hey, now, groove me, baby. Hey, yeah, groove me, groove. Bueno, pues por aquello de la paridad, aunque no por cumplir el expediente, sí hemos colocado una de las voces, digamos, blancas del soul masculino más impresionantes. Ahora acabamos de escuchar Groove Me con Etta James, que viene a ser pues una de las voces más impresionantes del soul blanco, ¿no? Porque esta señora era de color blanco. Y sí, tenía un color un poco extraño. Y más blanca que se va a poner de ahora en adelante con la noticia de esa luctuosa que me has dado de su fallecimiento, que yo desconocía. En fin, desde aquí, pues... el año pasado, por ahí, creo que falleció. Sí, pues allá donde esté Etta James, le mandamos un caluroso saludo. Y vamos a intentar escuchar de vez en cuando alguna de sus canciones que realmente merecen la pena. Es que no nos hacía deporte. No nos hacía deporte esta señora, y es muy importante en la vida cuidarse, controlarse y tener hábitos muy saludables, como tiene que ser. Efectivamente. Como por ejemplo escuchar este tu programa Barrio Tornasol. Esa luz en este. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con los amigos? Oír, no sé si nos oirá gente, pero desde luego que desde Jefatura parece que estamos bastante controlados, ¿no? Sí, ha habido un pequeño problema aquí, otro problema técnico. Yo creo que ha sido por el tema este de la alcaldesa, de meternos con la alcaldesa de Pamplona. Pero bueno, en fin, continuamos aquí en Barrio Tornasol, ese programa que te amarga las tardes de los jueves, mientras que a nosotros nos produce un placer maravilloso. En fin. ¿Por qué nos ponemos? Pero bien. No todo hay que decirlo. Ya te he explicado antes que quizá el claqué no funciona muy bien. Estaba haciendo yoga. Ahora un poquito. Bueno, bien. Más roto. Sí. Pensaba que iba a durar más el tema, pero la neta estaba justita ya la mujer y no hay que echarle nada en cara. Hombre, bueno, el groove que nos acaba de interpretar, pues sí, era unos 4 minutos 38 segundos. Que es una canción, la verdad. Pero cuando te metes en el Nirvana del yoga. Sí. Ya verdad. Te daré unos cursillos. Sí. Para acabar, no te preocupes. Sí, sí. En Sayatayama, en Atayama, todo termina en llama, ¿no? Son cosas de respirar. Esto que hacemos tampoco. Pero claro, nos pasamos el día fumando, genéricos, y luego pasa lo que pasa. Claro, pasa lo que pasa. Bueno. Puta mierda, pues pasa lo que pasa. En fin, ¿tenemos alguna otra reflexión con la que obsequiar a nuestros radios un poquito en esta onda de cuidar? Un poco y ver la vida lo vas desde otro prisma y con otros ojos mucho más juveniles. Os doy unos pequeños consejos, sobre todo hablando de deporte y deportes de riesgo, pero no os asustéis. Con son ustedes, cosas muy básicas. Con ustedes, Juanjo Torreiglesia, aquí en su sección Saber Palmar. Hombre, si me dejas luego la chequera, ¿eh? 1000 euros por programa. Encantado que me llames como quieras. Deporte de riesgo. No me digas. Hay que entrar sin miedo a esto, ¿eh? Pero por favor, deporte. Habíamos quedado que había palabras tabú. Había cosas que no íbamos a tocar de por. No me fenezcas aquí en directo. Aunque la audiencia no subiría mogollón. Me está dando el síndrome. El síndrome Diego García. O Etta James, podríamos decirle. Cuidado, amigos, sí, con el síndrome de Diego García. Cuidado con el tema del deporte. A partir de cierta edad, todos los que nos estéis escuchando, que ya paséis de la jubilación, cuidado con el footing. Sí, entramos. Sí. Deportes de riesgo. 1. Entrar a rematar en plancha sin chichonera al Telefunken cuando juega a la Roja. 2. Ponerse la chichonera para hacer bicicleta estática sin llevar el peto reflectante. Para avisar a los tres duendes que te han salido que todavía sigues forracho. 3. Hacer esgrima con espada sarracena por exceso de cariño a tus dos jefes de sección y no estar loco. 4. Lanzarse en ala delta desde el séptimo con tu canario porque tu última novia te ha dejado pajarito. Dios mío, que me olvidaba con las mujeres. 5. Hacer buceo debajo de la cama en busca de un par de buracos para comprar el pan del mes. Nunca lo hagan sin oxígeno suplementario, amigos. Por supuesto, que si no lo llegas el día 7. 6. Ponerte las botas de monte para regar las plantas. No digo que plantas, he dicho las plantas. No me miren mal, que estoy viendo muchos ojos. Ay. Ponerte la bota de monte para regar las plantas y darte un mal de altura. Eso me lo ha pasado a mí, lo juro. Sabido es que ponerse las y botas. Lo juro. Sí, sabido es que ponerse las botas de monte lo que hace precisamente es regar la fauna y la flora de las plantas de los pies, amigos. Sí, ya sabemos. ¡Ay, que tengo hongos! Sí. A ver, dame la cremita. Ay. séptimo, o por dónde íbamos. Creo que por ahí. Esto es lo que yo estaba practicando. Comenzar a hacer yoga a los 50, alquilando a un flautista indio, para que nos desenrosque. Ay, por favor. Octavos, no saltar a la comba para no perder más comba todavía, si se tiene manía persecutoria. ¿Quién está ahí detrás? ¿Quién está ahí detrás? Cuidado. Novenos, ufanarse de tu inteligencia con el ajedrez al jugar tú solo contigo mismo y perder de todas, todas. Este es un deporte muy elitista, pues no está, por supuesto, al alcance de cualquiera. Hay que tener un nivel. Décimo, prohibir los deportes prepotentes, como por ejemplo la natación, para que no tengamos sensación de minusvalía, pues hacen los 100 metros de espalda más rápidos que tú y yo de frente y lisos. Undécimos, bueno, aquí entramos ya en un tema trascendental. No jugar nunca al fútbol por imperativo legal, pues uno es animalista. Y además, bastante, hasta que se sustituya el balón de cuero por una coliflor o calabaza transgénica. Y precisamente, nunca mejor dicho, porque este deporte, entre comillas, algún gen en este deporte se nos ha quedado dislocado. Bueno, y lo vamos a ir dejando, porque después de esta saturación, hasta que me está empezando ya a saber mal el cigarro, y esto es un síntoma grave de que algo grave nos está pasando. Por lo tanto, ayer nos vamos a ir a jugar al parchís. ¿Qué te parece? Al parchís, por Dios, al parchís. Pero esto no será un deporte. Yo sudé mucho, ¿eh? No será un deporte. Quiero 3 kilos. Pero no es un deporte de contacto, ¿no? El parchís. Hombre, suele acabar mal, depende de lo que se apueste. No, en fin. A veces hay sangre y todo. A mí los deportes de origen indio, no sé. A mí dame el cricket, sí, cricket es una cosa relajada. Pero el parchís, no sé. ¿Pero tienes traje para el cricket? Bueno, me he comprado una maza. Me he comprado una maza. Y luego me he comprado un elegante traje blanco, de impoluto, con el que podría ir a jugar, por ejemplo, a Wimbledon, que ya sabes que. ¿Y el caballo en mi debieta? Sí, Wimbledon, sabes que es este trofeo de tenis, que es un poco como San Fermín. Si no vas de blanco, nadie te toma en serio. Es una cosa. Pues el cricket es parecido. El cricket tienes que ir de un blanco impoluto, de una cosa de cáñamo sin tintar, una cosa natural, así pareces entre un hippie bizenco y un. Y se juega con una maza y ya lo explicaremos. Pero es un juego muy bonito. Mucho mejor que el parchís, que implica al final. El parchís es un juego un poquito, ¿no? Tiene cierta connotación, no sé yo. De mesa camilla, sí. Con la abuelita, sí. Y el orinal y. Sí, además hay ciertas edades que ya. Los esfuerzos. Sí, sí, ¿no? Sí, los esfuerzos, hay que intentar evitar los esfuerzos, incluso los intelectuales. Sí. Llega una edad en la que. Sí. Precisamente por eso en este programa hacemos gala de superficialidad. Efectivamente, hacemos gala de un encefalograma plano maravilloso que te lleva a pasar la tarde pues, bueno, prácticamente igual que en todo el resto de tertulias que podrás encontrar el resto del dial. Quiero decir, zapea y verás lo que ocurre. Pero con mucho más peligro, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Aquí es verdad que tenemos que volver a avisar a nuestra audiencia de que todo esto que realizamos nosotros aquí no intenten hacerlo ustedes en casa, sin supervisión de un profesional, porque nosotros tenemos aquí a Polonio, nuestro productor. Hoy lo echamos en falta. Sí, tenemos en cerámica. Sí, sí, sí. Hoy lo tenemos en cerámica. Sí, no nos ha venido. Hoy parece que Polonio sí, está trabajando. Nos va a dejar la merienda más tristona, ¿verdad? Por eso he traído el chichón, que yo a Polonio lo quiero mucho. A ver si me ficha la vez que viene. Qué pelota eres. Bueno, ¿No te lo habrás cargado, el Polonio? Bueno, que te veo últimamente un poco desatado. Hombre, ya sabéis lo que ocurre. Tener un productor ejecutivo aquí cuyo aliento sientes en la nuca, ¿no? un tema de presión terrible. Pero bueno, ya sabéis cómo es la radio. Tenemos productores ejecutivos como si fuéramos, como si estaríamos haciendo películas en Hollywood. Exactamente igual. Es una cosa terrible. Y por eso, ya sabéis que nos obliga, Polonio, nos obliga por imperativo legal a decir aquellas cosas no tan manidas, de que aquellos topicazos, ¿no? De que en la radio pues el tiempo es oro y tal, y el tiempo se nos va acabando. No, hostia, si fuera verdad. Por eso mismo quizá llega el momento de escuchar. Me casaba en Las Vegas. Sí. Llega el momento de escuchar nuestro último pero tema musical de hoy. Disquetes. Sí, me quedan disquetes. ¿Hacia el mercadillo? Me quedan disquetes. Y me queda nada menos que otra mujer otra mujer que nos, otra mujer importante en el mundo de la música, una mujer con un bagaje ya, Iris Dement. Iris Dement se llama. Iris Dement. Iris Dement. Iris Dement. Iris Dement. ¿Eh? Iris Dement. Hostia, la ves a esta muchacha en la vida, no creo que la haya muy bien. Le ves ahí en una granja de estas del medio oeste. Uh-huh. Y otra portada que tengo, hace 20 años atrás. Uh-huh. Y la verdad es que parece dos mujeres irreconocibles. Quiero decir, sí, claro. el trato del paso del tiempo ha sido devastador. Sí, o sea, sí, sí. Una mujer maltratada por la vida está ahí. Y tiene más encanto esta última. Pero todas son más. Iris Dement, aquí, esta maravillosa solista con la que os vamos a. Con lo que nos vamos a despedir musicalmente hablando en el día de hoy, pues es una señora cuya nacionalidad y currículo ignoro por completo. Espero que nos puedas dar algún tipo de. Pues tengo los mismos apuntes que tú. Ah. O sea, pues del medio oeste, country, de muchos años. Me imagino que la familia, el padre tocaría el banjo, como era aquella familia más que estaba estirado ahí en la mecedora. Ajá. Y bueno, un par de canes por ahí. Uh-huh. Revoltosos y. O sea que podríamos decir. Y el whisky que destilado. Iris Dement. Y poco más. Uh-huh. Iris Dement consiguió grabar discos a pesar de provenir de una familia de basura blanca directamente, ¿no? Es lo que nos estás contando. Ah, ya no entremos más en más. Los interioridades. No. Porque igual sale detalles. Un pasado ahí sudista. No, detalles sórdidos, ¿no? Por favor. Bien, en fin. Queridos radio sufridores, infórmense, que para eso tienen una maravillosa conexión con un montón de megas de internet en casa. Sobre quién era Iris Dement. Es una señora que, además de lucir maravillosa en los CDs, canta maravillosamente. Esto hay que decir. Bueno, no lo hace mal. Pues vamos a escuchar una maravillosa canción de Iris Dement. Y va a ser la última perpetración musical que incluyamos en el programa de hoy. Así que abran los oídos, ¿eh? Desengrasen. Arribita los corazones. Como decía un gran presentador de esta santa tierra, en fin, muy dado a noches y a fiestas tamborreras y todas estas patrias, arribita los corazones. Uh-huh. Que tenía el micrófono abierto para llamadas del personal. Uh-huh. Y generalmente acababa siempre a insulto limpio. Tenía los nervios también un poquito, vamos, como la guitarra del banjo de Iris Dement. Bueno, muy bien. Pues escuchemos a Iris Dement con una canción que se llama There's a War Over Heaven. A bailar. Hay un cielo mejor, amigos. Escuchemos a Iris Dement. Asunto Tornasol. Bueno, queridos radioescuchadores, la Iris os ha hecho volver a la realidad. Sí, sí. Nos estamos yendo ya demasiado. Sí. Bueno, pues está. Acabamos de escuchar, como bien sabéis, como bien habéis escuchado, a Iris DeMent, nacida en el 61, una cantante americana, cantautora, podríamos decir, porque todos los temas que aparecen en este disco son escritos por ella. Nacida en Arkansas, una cantante de country muy, muy, muy, muy, muy recomendable. En fin, hemos hecho un repaso, ¿no? Un repaso a todas las voces blancas del soul, del blues, del country. Creo que nos ha quedado un programa maravilloso, ¿no? Para que nos lo compre Antena... Sí, no, Radio 3. Eso, Antena 5. Lo demás van a ser para bienes, que ya me conozco yo. Sí, o sea, bueno. Un tiesto la va a bajar, cuatro insultos... Sí. Y a casita con las orejas gachas. Bueno, bueno. A estudiar cosas, para que salga un poquito... Estas cosas. Maniquelado. Sí, estas cosas ocurren. Hoy hemos entrevistado a nuestra invitado in absentia, ¿no? Y así ha quedado el programa. Queridos radiosufridores, estas cosas ocurren. En fin, esperemos que no nos sigan ocurriendo. Tenemos en perspectiva, no quiero asustar, nuevos experimentos para diálogo a varias bandas, traer a 8 o 10 invitados y hacer un diálogo aquí, vamos, inexpresable, inexplicable, y pero hay que darle oportunidad a todo el mundo. Sí, si no, sí, la radio sí, se cierra en sí misma, es endogámica y se hace elitista. Y, sí. Además, recuerden nuestros radiosufridores que emitimos este programa en riguroso directo. Aquí desde riguroso nunca he tenido, porque de riguroso. Bueno, pues porque venimos para de etiqueta. Un poquito al. Debe de ser. A ponernos en situación. ¿O? No sé, debe ser porque este es un programa elegante y venimos de etiqueta siempre a perpetrarlo. Por eso de rigurosa etiqueta. Y en riguroso directo emitimos, por lo cual. Quien quiera tener a bien, pues no sé, insultarnos o hacernos alguna pequeña sugerencia. No planifiques mentes. Pues tenéis la posibilidad de llamar al 943-527407 y hacernos cualquier tipo de sugerencia, aquí en directo, o incluso entrar en directo y poder preguntar a nuestros siguientes invitados, que vamos a tener invitados e invitadas, De relumbrón. En las siguientes semanas, las próximas perpetraciones, aquí desde el barrio Tornasol. Hombre, decir que intentaremos volver la semana que viene. Bueno, ya hay un par de toques a un par de invitados. Yo creo que alguno de ellos cuajará. Sí, estaremos como tiene que ser. Con el invitado que has dicho tú, de relumbrón. Sí. Y hablando lo menos posible para que no haya denuncias más de las necesarias. Y para que la cosa pues vaya, como siempre, descarrilada. Sí, transcurra un poco eso, transcurra dentro de ese de este sinsentido un poco habitual que nos caracteriza, pero sin eso es, sin tener un psicoanalista que me parece que había perdido el Oremus ya hace tiempo, decía que todas las personas somos normales, cada uno con sus ingredientes propios, ¿no? Me chocó lo de normales, digo, este hombre me parece que no aprobó primero de psicología. Sí, bueno, un veterinario que conocemos también decía que todas las personas son normales hasta que entras en su casa, digo, y convives con ellas un par de días. Esto es así, amigos. Esto es así. Hasta el vestíbulo, por eso, Dios. Por eso, lejos. Por eso, cada uno en su casa, y aquel... Y Polonia es la de todos. Polonia es la de todos. Y nosotros... Pues qué decir, que ha sido un placer introducirnos en las vuestras, aunque haya sido así, un poco con alevosía y con premeditación, sí. Patado en la puerta. Mucho. Pero ya lo sentimos. Efectivamente. La voy a ir con una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que decía, la navaja del tiempo corta la soga. Por Dios. Que viváis muchos años, peña. Sí, y que nosotros lo escuchemos. Y que nosotros lo escuchemos. Efectivamente. Y no salpiquéis. Aquí nos veremos dentro de una semana. Una semanita andamos por aquí. Si lo podéis aguantar. Venga, chao. Sean malvados todo lo que puedan. Aire. Barrio Tornasol. Carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños. ¡Zurfiditos! Dios te une a Ben, a Rachel de Coseiretan. Tornasol, a Usoa. Pagos, pero... balcón.